Muy buenas, aquí estamos otro día más en la Contratertulia, este veterano programa. Vamos a grabar hoy día miércoles 30 de octubre del 2024, ya por la noche, y vamos a grabar aquí unos contratertulianos con algunas novedades interesantes, porque aparte de estar desde, ya sabemos, Paulo a los mandos del programa, ¿aló? Aparte bien el doctor Redín, y aparte de estar yo, alias León, tenemos por aquí al pájaro que se profesa que viene poco por aquí. Es difícil que planee por una tertulia, pero un saludo. Muy más bien. Que pájaro, cometa. No, es el pájaro, lo que pasa es que estamos en la época de las migraciones. Ha vuelto del África subsahariana en el que ha pasado los últimos estíos y aquí está de vuelta. Ornitológicamente, ¿qué él entiende de eso? Estaría en la miscelánea de rarezas. Es un ave. Es un ave divagante. Pero bueno, aquí está, cosa de la que nos alegramos y de que esté aquí en la Contratertulia, y esperemos escuchar su viril voz más veces por aquí. Bueno, pues eso. Entre otras cosas, bueno, en el programa de hoy teníamos previsto hablar con la gente de la Suiza. Un caso de represión sindical, unos sindicalistas de la CNT de Gijón que tienen penas de cárcel y tal, y iban a estar hoy aquí, pero no han podido estar porque al hombre que iba a venir se le ha olvidado, entonces quedaremos para otro día, parece ser. Pero mientras tanto tenemos aquí al pájaro, que además habíamos quedado con él también porque íbamos a hablar del tema laboral en este programa, para comentar, porque él con otra gente pues ha gestado un nuevo proyecto, un boletín llamado La Huelga y otras cosillas, y entonces, bueno, pues yo creo que prácticamente directamente vamos a empezar a hablar de ello. También, lo que sí quería hacer un comentario, mientras veo cómo mueve aquí el bigote alguien, el con el que hemos grabado el último programa, que fue al final de 2 horas, ya lo habrá visto la gente, no sé si lo habrá oído entero, con Freddy Rodrigo Mora, este controvertido personaje. Y bueno, ya hablaremos en otros programas también así de cosillas que nos quedamos con la gana de decir en el programa ese, y analizaremos los temas que se tocaron de manera más tranquila, pero nos pareció interesante debatir. Pues nada, señor Pájaro, empieza usted a hablar de su proyecto, que creo que se llama La Huelga, si no me equivoco. Que la para huelga, mucha gente le parecerá un título vintage, o para mucha gente. Es un título vintage, pero es un título necesario. Nosotros hemos pensado. Esto es un boletín en papel, del nombre de La Huelga, es un boletín con pretensión trimestral de informaciones obreras. Es de informaciones, pero también, obviamente, de opinión, de análisis, de. No teórico, no es teoría sesuda ni pesada, pero tampoco, no son simples informaciones. Entonces, si queréis, os comento un poco lo que es el primer número, porque va a ir un poco en la línea va a ser esta. Lo que hay es una presentación que se llama Por el retorno a la lucha de los centros de trabajo, que expresa básicamente el sentir de la redacción, que, bueno, pensamos que la situación de los trabajadores en general en España y en el mundo, pero nos referimos más específicamente al Estado español, es bastante calamitosa y empeorando, y que la respuesta que se le da desde la clase trabajadora es mínima o prácticamente testimonial, salvo honrosas excepciones que las hay. Bueno, sigue con una parte gruesa que son informaciones obreras, que le hemos titulado al asunto Una clase luchando en todo el mundo. Básicamente son informaciones de huelgas y conflictos del último trimestre o de los meses previos a que sacáramos este primer número. Prácticamente todo es del Estado español, pero hay alguna información internacional interesante, como luchas de enfermeras en Irán y cosas así. Luego tenemos un pequeño artículo, que no sé si está bien decir que es de mi pluma, sobre lucha obrera y legalidad burguesa, explicando básicamente cómo la Constitución, las leyes españolas, permiten de palabra las luchas obreras, sobre todo la huelga, pero en los hechos están prohibidas, básicamente. Y como en otras épocas, pese a una prohibición formal, no como ahora, que hay formalmente un derecho a huelga, ha existido, a pesar de todo esto, ha existido un nivel de combatividad mucho más alto de ahora, con lo cual no podemos entender que la legalidad, que las leyes sean la causa de esa ausencia de combatividad, sino que hay que buscarlo en otra parte, ¿no? Y que, en cualquier caso, si queremos luchar por nuestros intereses como clase, la legalidad nos la tiene que sudar, así hablando en plata, para que todo el mundo me entienda. Esta sería la idea, ¿no? Luego hay un pequeño articulito de empleo y salarios. Sí, interrúmpame usted lo que quiera. Quería, a raíz de lo que comentabas sobre el tema legal y efectivamente, ¿no?, el derecho reconocido, pero a la vez, dentro de todo el aparataje legal y de los marcos jurídicos, de facto prácticamente prohibido, ¿no? Como es este tema de los servicios mínimos, ¿no? Que te ponen, o en un montón de casos, te ponen servicios mínimos del 100%, que eso es una forma de... Lo hemos visto, ¿no?, en la huelga de transportes de antes de ayer. Efectivamente. Antes de ayer, el Estado, el gobierno central, impuso unos servicios mínimos del 50%, pero en algunas empresas fueron del 70% y del 80%. Entonces, claro, entre el 80% que tienen que ir a trabajar y los esquiroles, la huelga, por muy exitosa que sea, es prácticamente irrelevante. Entonces, sí, en la práctica existe el derecho a huelga, en los hechos no. En los hechos no, y eso es todo por todo el entramado legal que se ha montado la burguesía con la colaboración de los sindicatos cómplices, los sindicatos patronales, verticales, amarillos, rojigualdos, llamémoslo como queramos, pero sabemos de quién hablamos, sobre todo de Comisiones UGT, pero no solo. Es imposible. Ciñéndose a la legalidad burguesa no se puede luchar. Ya está. Eso sería una pregunta que te hago, Pájaro. Sería un poco el concepto este de la burorrepresión, ¿no? Igual que hay derecho a manifestación, pero después las normativas civiles, ciudadanas, prohíben que se utilice un volumen alto, entonces puedes manifestarte, pero no puedes ir con megáfono. Como que al final es... ¿Estaríamos hablando de ese mismo fenómeno? Sí, a ver, aquí se hace un repaso muy somero de todo esto, pero de toda la normativa que rodea, sobre todo la huelga, pero también la manifestación y otras expresiones de lucha obrera, como pueden ser las ocupaciones de fábrica o de oficinas, etcétera. Eso entra de lleno, por ejemplo, las ocupaciones de fábrica entran de lleno en el Código Penal, que es el mismo delito que ocupar una casa, es usurpación, es lo mismo. Y tiene la misma pena, es el mismo tipo penal. Y luego hay otras historias que en un momento dado se han sacado del Código Penal, pero directamente con la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa ley Mordaza, pues ahí te queda. Perdonadme un segundo, que parece que me voy a quedar sin batería y tengo que cambiar la ubicación. Pues mientras cambias la ubicación, creo que es buen momento para recordar un dato muy interesante que nos aportó Redding hace ya unos meses sobre la cantidad de volumen de normativas, leyes, decretos y de cuerpo jurídico que se ha desarrollado o que se ha creado en España desde la transición, que si no recuerdo mal, y lo revisé hace poco, eran como 480.000, que salía como una media de 9.000 o 10.000 normas en todas las administraciones del Estado, central, autonómica, municipal, etcétera, por año, sí, que es una... Dimos el dato, sí. Sí, vamos, yo lo que quería comentar es que de eso, la huelga ahora está regulada, entonces todo lo que se regula, pues ¿quién lo regula? El regulador que lo regula, buen regulador será. ¿Quién regula al regulador? ¿Quién regula al regulante? Efectivamente. Lo regulan ellos y entonces... Pues esa es la idea, y ahí tenéis el artículo, mierda. La huelga, para empezar, pues eso, una huelga, por ejemplo, que necesita, tiene que ser avisada, el preaviso. Eso ya, pues las huelgas, una de las cosas que tienen de ese factor sorpresa, en huelgas y en todo. Luego, aparte de lo que habéis dicho, los servicios mínimos, ¿sabes? Luego, aparte, la criminalización y persecución de los piquetes, todo eso, ¿no? Tenemos el caso de la Suiza. Y como la manifestación, pues pasa lo mismo. Una manifestación, en teoría, está regulado, pero claro, una manifestación, para empezar, para hacer una manifestación tienes que pedirlo por escrito al Ministerio del Interior, explicarle qué, cómo, cuándo y dónde, y ellos te dirán si la puedes hacer o no, y si en qué condiciones y de qué manera. Entonces, pues eso es lo que hay. Parece que el pájaro informa de que la tablet con la que estaba conectándose con nosotros se le ha muerto, morido. Bueno, pero vamos a ver si se puede reanudar por teléfono. Confiamos plenamente en tu verborreica y bíblica capacidad para tirar para adelante. Vale. Así que vete tú tirando para adelante y trato yo de, por mi parte, sí, solucionar. Vale. Bueno, pues eso, digo que igual que la manifestación primero hay que, en teoría, legalizarla. O sea, decir dónde va a ser, qué es lo que se va a hacer. Alguien tiene que dejar que legalizar esa manifestación dando su carnet de identidad. Porque después, si hay problemas en la manifestación, a esas personas que la han legalizado se les va a caer el pelo y le van a pedir responsabilidades por lo que pueda haber pasado, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que en teoría dicen que son derechos, derecho a la huelga, derecho a la manifestación, pero realmente cuando no eran derechos reconocidos se hacían más y mejor, ¿vale? También vale que eran reprimidas, pero también son reprimidas ahora, para empezar, las que no son legales, incluso también algunas con permiso. Entonces, ¿qué es eso? El regularlo todo, pues lógicamente lo regulan pues a su manera y para su interés. Entonces, es cierto que algunas herramientas que eran muy poderosas han sido pues limitadas mucho, como decimos, como el derecho a huelga, el derecho a manifestación, el derecho a un montón de cosas, muy limitado. Y muy problemático, ¿no? Porque, bueno, igual antes se puedan dar unas hostias, pero es que si legalizas una manifestación y luego hay problemas, puedes tener, con la Ley de Seguridad Ciudadana, unas multas económicas que te pueden arruinar, claro, la vida, ¿no? Es que, o sea, precisamente, y ahí es donde sacaba yo el término, ¿no? Que yo creo que es muy nocivo de esta idea de la burorrepresión, porque unas hostias te duran lo que te dura el hematoma o la fractura. Pero una sanción económica que tienes que recurrir, que no tienes dinero para tal, que tienes que hacer una caja de resistencia. Esto es como la teoría de las FDI en Israel. Los muertos no estorban y no colapsan, pero los heridos colapsan hospitales, colapsan carreteras, suponen, es decir, anclan mucho más y dificultan mucho más la acción de tu enemigo que la eliminación directa. Y esto es un poco lo mismo. Al final lo que se consigue es paralizar la acción huelguística o la acción de lucha de clases, del tipo que sea, a través de normativas muy cookies, muy bonitas, con una ley, pues bueno, pero es que lo vemos en todo el cuerpo jurídico, ¿no? Empezando por la sacrosanta Constitución española, del artículo 27 o 37, de todo español tiene derecho a una vivienda digna en condiciones, bla, bla, bla, bla, bla, pero luego llega Ábalos y te dice, pero es que también es un bien de mercado. Y es verdad. Entonces, una cosa por la otra. Por aquí. Ya estoy aquí. Venga, pues continúa. Continúe, su excelencia. Venga, pues continúa. Bueno, veo que os ha dado para hablar un poco el tema ese de la legalidad, las luchas y tal. Bueno, aparte de esto, tenemos otros dos articulitos, que es uno sobre empleo y salario. El de empleo y salario es un poco de estadística, pero viene a demostrar una cosa. Vemos a nuestra querida ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que sé que le tenéis gran cariño, presumir y sacar pecho de vez en cuando del volumen, ¿no?, de empleo que hay, el paro en mínimos históricos. Bueno, pues en este pequeño artículo, que es nada, son tres párrafos, se demuestra con datos en la mano cómo se está contratando más, porque contratar es más barato, es decir, la gente cobra. Básicamente esa es la idea y bueno, está, creo que queda fehacientemente demostrado con números aquí en este, con una tablita, pequeña tabla que hay, como al final las remuneraciones que de la clase obrera pues van para abajo y claro, eso permite a los empresarios en ciertas condiciones contratar a más gente. Y ya por último, tenemos una colaboración de un compañero de Madrid que nos habla de Mercamadrid, que lo ha titulado breve radiografía de Mercamadrid, la ciudad polígono, en el cual se cuentan un poco las condiciones laborales de mierda en ese centro, ¿no? En ese centro logístico de la ciudad de Madrid, que es de la ciudad de Madrid no solo, que abastece prácticamente a toda España de todo tipo de historias. Y más o menos esta es la idea, ¿no? Viendo un poco el contenido que hay, entonces digamos que las informaciones obreras se van a mantener. Dependiendo de lo que haya, pues será más extenso o menos. Si hay muchas luchas, pues habrá que dedicarle más espacio. Si hay alguna de importancia, habrá que centrarse en esas. Y bueno, seguiremos opinando de todos estos asuntos que pensamos que es necesario, porque estamos viendo, yo que sé, todo tipo de historias que en nuestra opinión dan vergüenza, como por ejemplo la huelga esta de Palestina, que no fue huelga ni fue nada, que entonces es como se está prostituyendo el término huelga, y una serie de historias, ¿no?, que de las cuales pensamos que tenemos que decir algo y lo vamos a hacer. Déjame terminar un poco la presentación de Tari, y ahora hablamos, si quieres, de esto, de esta huelga de Palestina o de lo que sea que quieras hablar. Bueno, entonces la idea, como tenemos experiencia, no nos hemos caído de un guindo y no nacimos ayer. Nuestra idea no es sacar una tirada espeluznante para que se apolillen las barras de bares del rollo de la movida, ni de centros sociales, ni cosas así, sino nuestra idea es distribución directa en centros de trabajo. Y con eso hemos empezado la distribución. Tenemos una red de contactos, bueno, de momento pequeña, pero extensa, que cubre la mayor parte del Estado español. Algunas empresas gordas, otras pues muy chiquititas. Pero bueno, nuestra idea es eso, una distribución, digamos, capilar, más que por dejar montones gigantescos en sitios clave, que por cierto, cada vez hay menos sitios clave para dejar este tipo de cosas, pero bueno, incluso así tampoco, o sea, en esos sitios a lo mejor se deja algún ejemplar, pero no va a ser la vía principal de distribución, sino que llegue en mano, a ser posible, a los trabajadores de diferentes empresas. Y, por supuesto, abrimos las páginas de la huelga a todos los trabajadores que tengan cosas que contar, tanto de las condiciones de trabajo como de conflictos que tengan abierto, como de historias graves, como ya nos han contado compañeros de la fábrica de Vestas en Daimiel, casos espeluznantes de salud laboral, con todo tipo de cánceres, abortos y la de Dios. En fin, abrimos las páginas de la huelga a todo el mundo que tenga algo que decir sobre y que quiera utilizar este medio para decir. Ya está, esta sería la idea. Y bueno, me falta el contacto, por cierto, claro. Y para quien quiera recibirlo en su empresa o por correo electrónico o como sea, o colaborar, hay un correo electrónico que lo digo, que es boletinlahuelga, todo junto, @proton.me. Y una página web que, a ver si la encuentro, porque esa no está en el boletín escrita, pero la digo, que la tengo para ir. Sería lahuelga.info. Lahuelga.info sería la página web. Ahí está también el formato para descargar. Si alguien no quiere recibirlo y lo puede imprimir utilizando las fotocopiadoras de la patronal, pues mucho mejor. Sí. Y si quiere leerlo ahí directamente, pues también lo tiene en formato web. Y ya está, esto sería. ¿Y el canal de Telegram ese que comentabas tiene que ver con esto o no? No tiene que ver, esto es, eso si queréis ahora hablamos, pero vamos a dejar a Pablo que comente mis jugosos comentarios sobre la huelga de Palestina. Sí, quería, bueno, por un lado ese tema me parece interesante y me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de él, y después también, pues que nos, si pudieras hacer así un tocar un poquito, sin entrar muy a fondo, pero sí de movimientos que esté habiendo. Y luego una pregunta, tercer asunto, sobre la famosa huelga, que hasta lo que yo tengo entendido ha sido la mayor huelga de la historia, sucedida en India hace como 3 años aproximadamente, o sea, hace muy poquito. Pues de esos tres temas, si puedes contarnos un poco, pues perfecto. Pues con lo de la India, pues creo que te refieres a todos los agricultores y demás, pues me vas a pillar un poco en bragas porque no lo sé, no te voy a poder porque claro, tengo muy poco yo conocimiento de cómo están las cosas en India, más allá de que va Pedro Sánchez y le dan retratos muy bonitos y que gobierna un señor que se llama Modi. Pero por lo que tenía, creo recordar, de cuando lo leí en su momento en prensa generalista, había sido una huelga como de 2 millones de participantes o una cosa muy masiva, y que por eso se consideraba la mayor de la historia. Mira, en la India tenemos una cosa muy cachonda. Esto es de este mes, creo. Sí, es de este mes. Hay una huelga que está habiendo en Samsung Electronics, en la cual está en la Samsung famosa, en la cual está habiendo una represión sindical o una represión antiobrera bastante brutal. En un solo día hubo 900 detenidos con entradas y registros en sedes, en domicilios, en todo tipo de partes. En fin, en la India hay zonas más industrializadas donde hay una conflictividad social latente y a veces no tan latente, como en este caso. Aquí lo que estaban pidiendo es condiciones laborales como muy, muy básicas, ¿no? De tiempos de descanso, un poco de aumento salarial, cosas así. Y bueno, esta gente tenía, parece ser que tenían el apoyo de los maoístas indios, que en la India hay bastantes maoístas, aunque sea una cosa aquí bastante exótica para nosotros, pero en la India existen. Y bueno, sobre el tema de la huelga esa que dice hace 3 años, creo recordar que fue el tema de los agricultores que allí siguen siendo campesinos. Aquí cuando hablamos de campesinos es directamente mentira, aquí no hay clase campesina, pero en la India sigue existiendo, aunque también existen agricultores modernos de pequeña burguesía agraria como existe aquí, pero también existe una capa de campesinos tradicionales, digamos. Y bueno, yo creo recordar que te refieres a eso, pero bueno, no te puedo ilustrar mucho en este punto. ¿Qué más me preguntaba? El tema de la huelga de Palestina. Bueno, pues el tema de la huelga de Palestina se llama huelga pues porque hay que llamarle de alguna manera, pero ha sido, en mi opinión, vergonzoso. Digamos que los sindicatos, o sea, que ni siquiera los sindicatos locales de la CGT tenían información de que la Confederación General del Trabajo había convocado una huelga general, lo cual es chocante. Un sindicato que se pretende asambleario y horizontal y no sé qué, no solo es que no se haya decidido desde abajo, sino que ni siquiera los propios sindicatos, las asociaciones sindicales, etcétera, muchas de ellas no tenían información de nada. Se enteraron como 3 días antes o una semana, con lo cual no hicieron nada y ni siquiera la afiliación hizo huelga. Entonces, bueno, eso, llamar huelga a eso es vergonzoso, ya está. Simplemente el método elegido, aparte luego de las consignas que podemos entrar a valorar, ¿no? Porque había cosas de a qué había que dedicar los presupuestos y cosas así. Eso sería otra historia y además no me acuerdo porque... Pero simplemente el método elegido me parece vergonzoso y me parece directamente que eso no se puede llamar huelga y que huelga es otra cosa. Sí, bueno, el tema es que decidieron, no sé si la CGT solo o alguien más, convocar una huelga por el tema del genocidio, la masacre en Palestina, una huelga general. ¿Y qué pasa? Que la ley de huelga esta, que como hemos dicho está todo regulado y servicio mínimo y preaviso, lo que tiene es una cosa, que se convoca una huelga general y es aceptada, pues tienen que informar a todas las empresas y las empresas todas preguntar a los trabajadores, a muchos trabajadores de ese día les preguntaron si van a hacer huelga y la gente decía que de huelga de qué, porque no tenía ni puñetera idea. Como bien ha dicho el pájaro, ni siquiera gente de la CGT lo movió. O sea, entonces convocar una... Yo cuando me enteré de eso, que me lo dijo alguien de la CGT, que tampoco estaba de acuerdo, dije, vamos, mi opinión fue decir, pero es que convocar una cosa que no va a seguir nadie, digo, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido si no se informa, ni se agita, ni se nada en absoluto, ¿sabes? Sea un tema laboral o no, una huelga de solidaridad, como lo quieran llamar, pero por lo menos habrá que informar o moverlo. Ni siquiera se ha hecho. Lo único que han conseguido, ¿qué? Igual alguien se ha enterado de que había una huelga o de lo que iba, porque claro, tenían obligación todas las empresas de a los trabajadores informarles de que había convocado una huelga y tal y cual. Pero la CGT, la Confederación, digamos, la dirección a nivel estatal ni siquiera informó a sus afiliados, ni siquiera informó a sus sindicatos. Sí, no. Informa. Que es una cosa ya como ridícula. Sí, sí, que si ni siquiera es una cosa que ha sido consensuada, ni informada, ni decidida, ni por la base. Bueno, puedo asegurar que no ha sido decidida. Te lo puedo asegurar de primera. Así pasó lo que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Habían 4 concentraciones o manifestaciones y la mayoría de la gente pues ni se enteró. Y ciertamente pues es un poco triste, si ya está bastante desvirtuada la cosa, pues hacer estas cosas acaba de desvirtuarlo más todavía. Pero bueno. Una cosa más que me parece seria. Las acciones con motivo de la huelga o jornada de lucha tal, ha habido detenidos. Detenidos de los que la CGT y Solidaridad Obrera, hasta donde yo sé, se ha desentendido de ello. Pues eso no es serio, no es una manera de convocar. Hasta donde yo sé, digo, me puedo equivocar. No estoy tampoco tan al día del asunto, pero desde luego, si fuera así, que creo que es así, no es una manera de convocar. Tú convocas una movilización a nivel estatal, una huelga, además con manifestaciones, con acciones, con historias. Tienes que hacerte cargo de los detenidos, tienes que poner abogados a su disposición, tienes que tener una caja de resistencia, tienes que tener una organización mínima y hacerte responsable de la patraña que acabas de organizar. Es que no. Muy bien, pues hay que dar la opinión sobre la extraña cosa esta a la que llamaron huelga, que no sabemos si merecía el nombre, pero bueno. Que sí, que será muy loable intentar sacar el tema de lo que está pasando en Palestina, que de hecho saberlo, lo sabe todo el mundo lo que está pasando allí, intentar hacer algo, pero desde luego, ya te digo, que yo cuando me lo comentó uno además que era la CGT, que tampoco estaba de acuerdo, pues le dije, digo, a ver, es que si quieres hacer alguna cosa, pues estos se pueden hacer muchas acciones, igual con poca gente, acciones espectaculares, acciones propagandísticas, cosas para sacarlo tal, que no esa convocatoria, que la verdad es que pasó bastante desapercibida y no sé, es una cosa que deja mal sabor de boca a todo el mundo. Yo digo, los sindicatos de mierda, como Comisiones y UGT, históricamente, cuando se ha convocado una huelga, los afiliados no han hecho huelga, han esquiroleado, que es lo que hicieron la mayoría de los afiliados de CGT, no secundar la huelga. Es decir, la mayoría de los afiliados de CGT fueron esquiroles en la propia huelga convocada por el CGT, que lo normal es expulsar a todos esos afiliados, o al sindicato entero, o a la sección sindical entera. Evidentemente, CGT no lo ha hecho porque se queda sin sindicato, se queda sin confederación. Entonces, claro, o sea, que ha sido un paripé, entonces no está bien, o sea, directamente, no está bien que desde un sindicato supuestamente con machismo nuclear y no sé qué, hacer este tipo de historias. No cuestiono el motivo, obviamente, quiero decir, la solidaridad con Palestina está muy bien y es necesaria, ¿no? Con Palestina, ¿no? Con el pueblo palestino y con los trabajadores palestinos. Y está bien que desde la clase obrera de los países imperialistas como España se muestre solidaridad con las masas que están siendo masacradas allí. Claro que sí, pero esto no es forma, esto es una mierda. Así, hablando claro. En eso consiste aquí, hablar claro. Otra cosa que quería preguntarte a ti, ya que aquí como, pues eso, reivindicando la clase, la conciencia de clase, el movimiento obrero, aunque ahora se puede decir que prácticamente parezca un poco residual respecto a otros tipos y tal, planteamientos como el que hizo aquí nuestro amigo Feli Rodrigo Mora, como digo lo de amigo y tal, que hizo hablando de los inmigrantes en los términos que se hizo y diciendo que aquí no tenían que venir inmigrantes porque aquí había pues no sé qué cantidad de millones de parados y tal, y que entonces no tal, qué opinión como la voz de qué opináis vosotros de eso, qué opinas tú de esos planteamientos, ¿no? Bueno, parece que me estás entrevistando, pero bueno, venga, yo me decido a formar. Es como no han venido los otros, que nos han dejado tirados, tenemos que entrevistarte a ti. Bueno, pues, a ver. Es Quirón. No es de la contratertulia. A ver, la lucha contra los prejuicios contra la inmigración y la solidaridad con los inmigrantes y la integración de los inmigrantes en el movimiento obrero autóctono ha sido una constante mientras el movimiento obrero existía. Ahora, como no existe, pues pasan estas cosas, ¿no? Pues que tenemos a todo tipo de grupos pseudo-rojos, desde Félix Rodríguez Mora hasta la falange obrera esta, pues echando mierda contra los inmigrantes y diciendo... obrero, sí. La falange obrera, ¿no? Es como la falange, pero con un barniz marxista. Sí. Tan es como esto que ya has visto que en alguna manifestación reciente en las Canarias fueron protegidos de ser expulsados por militantes de Falange Auténtica. Cierto. Eso Redín, puedes explayarte un poco si quieres con el tema o dar una info un poquito más detallada. No puedo, ni quiero. Bueno, pues lo resumiremos en que en una manifestación en Canarias, en la Comunidad Canaria, de una manifestación de la extrema derecha, el Frente Obrero no fue expulsado porque los militantes de Falange, desconozco cuál qué rama de Falange o cuál de las auténtica. Históricas, la Falange Auténtica, gracias, impidieron que fueran expulsados. Lo cual, bueno, pues nos dice un poquito cuál es el nivel de connivencia entre la militancia de Frente Obrero y la militancia falangista. Bajo el grito de algo así de que entre los patriotas hay que... Vale. ¿El pájaro ha desaparecido o está por ahí? No lo sabemos, porque como es un ave torcaz, viene cuando quiere y cuando quiere se va. Pero ya que hemos empezado a hablar de huelgas... podríamos también tocar un poco el tema de la huelga de los profesores y de la enseñanza pública y de sus reivindicaciones y de cómo está funcionando el movimiento asambleario de, creo recordar que se llama Menos Lectivas, y qué está pasando con la clásica cooptación de sus reivindicaciones y su movimiento por parte de los sindicatos profesionales, vamos a decir. Pues yo, pues habla, porque yo desde luego no tengo ni idea de eso, pero tampoco simpatizo mucho con la defensa de la educación pública, precisamente. Vamos, pues no simpatizo nada con la educación pública directamente, ni con, ¿sabes? Ni con el Ministerio de Educación. Pero si tienes algo que decir, yo desde luego no tengo nada que decir de ese tema. Aparte de como escolar, que no me gustaba nada el cole. Muy bien, ahora ya sabemos que al León no le gusta el colegio. Pues, tal vez Redín tenga algo que aportar sobre las luchas de los trabajadores de la educación pública en Madrid. No, no, no, lo único que no sé qué cooptación o no. Lo que pasa es que en las movilizaciones por el teatral de reactivar las movilizaciones en la enseñanza madrileña, pues ya el curso pasado empezó a lanzarse la cosa y bueno, está lo de siempre, que hay pues alguna serie de movimientos más o menos asamblearios o plataformas. Por otro lado están sindicatos minoritarios, CGT, bueno, CNT con poco, y el STEM, algunos otros que, y luego por el otro lado los mayoritarios. Entonces hay, no sé si cooptación o distintos ritmos, o unos que intentan tirar más potentemente mientras que otros van haciendo de carro, de frenando el tema y luego cuando les interesa intentan acelerarlo, como ha sido esta última convocatoria de esta semana, en la que los sindicatos grandes, incluido pues ya directa, pues todos los COCO, los OJETES, AMPE y CESIF, ¿no? Los de, pues se han descolgado con una convocatoria de un par de días ahí para hacerse los importantes, cuando ya había habido unas convocatorias previas el mes pasado por sindicatos más pequeños, también así muy puntuales, como que prácticamente sin moverse, ¿no? Entonces es verdad que sí que se está intentando relanzar el movimiento que hubo hace 10-12 años, cuando la época gorda de los recortes, y bueno, empieza a haber un poquillo de movimiento, que la cosa estaba muy muy parada, la gente estaba muy desmovilizada, gran parte, la gente que antes se movilizaba, otra gente directamente ha estado paradísima siempre, y bueno, pues teniendo en cuenta el nulo trabajo que ha habido por parte de los convocantes y tal, pues ha tenido cierta repercusión y cierta movilización la gente, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, y me consta que sí que hay lugares donde se están moviendo ya asambleas de centro, asambleas de barrio, de tal, y bueno, a ver en qué queda, porque vamos ya a nivel de, pues no sé si de defensa de educación pública, pero a nivel de condiciones laborales, y por mucho que le tenga manía el León, pues no deja de tener también una parte de reivindicación laboral, ¿no? Y por ejemplo, el otro día, viendo aquí, bueno, como la Comunidad de Madrid pues es la que peor trata a los docentes de todas las comunidades, ¿no? Y ya esto se empieza a hacer bastante largo, porque los recortes los aplicaron hace, pues, no me equivoco, 13 años, ¿no? Y ya, vamos, es la única que mantiene un montón de cosas que en el resto de lugares ya no se mantienen, ¿no? Y además, también hay que recordar, bueno, hablando de nuestros queridos gobernantes, los grandes padres de la educación concertada de este país, que supongo que al León le gustará más, que eran los putos sociatas, pues la semana pasada o hace 15 días ya dijeron que, bueno, es que para evitar que los pobrecitos padres que llevan a los niños a las concertadas tengan que pagar cuotas ilegales, pues pretenden directamente que el Estado pague, sobrefinancie, vamos, meta más financiación a las concertadas para esto, como si esto fuera, o sea, como menos mal que la próxima vez que te vayan a atracar por ahí, pues probablemente lo que haya que hacer es darle la pasta ahí al atracador para que no te tenga que atracar, ¿no? Que se la demos directamente, pues en esa línea, ¿no? Entonces, ahora que a ver, hubo una mani ayer que teniendo en cuenta el día que hacía y la que cayó en una mani en Madrid, pues la asistencia estuvo bastante bien dadas las condiciones, pero bueno, tampoco yo soy especialmente optimista. Ahora mismo ya hay por ahí gente hablando de intentar tirar hacia una huelga indefinida, que ya te digo yo que no va a salir, pero con que se reactive un poco, ya veremos. Pero vamos, porque independientemente de cuestiones de temas educativos, yo a cuestión de a nivel laboral, pues a ver a lo que lleva. Pero bueno, ¿cuáles son las reivindicaciones simbólicas y absurdas, como las del otro día de la de Palestina, o como las que hacen, ¿no? Que a esa que se apuntaría el sindicato de estudiantes, imagino que convocatoria, como siempre, con las gilipolleces que hacen. Pero bueno, que hay un poquito de movimiento y no sé en qué quedará. No soy demasiado optimista, pero menos optimista que los últimos 3 o 4 años, que la cosa estaba completamente en coma profundo, pues. Menos pesimista, querrás decir. Sí. Y sobre las reivindicaciones, ¿tienes algo que aportar? Yo sé que es que... Si quieres te las digo, pero vamos. Pues en principio, reivindicaciones de tipo laboral, como que hace 14 años se incrementaron las horas lectivas del profesorado con el tema de la crisis del 2008 y que en el resto de comunidades autónomas ya se han revertido en todas, menos en Madrid. El año pasado, en teoría, la promesa de la consejería era empezar poquito a poco a quitar esas dos horitas. Y bueno, al principio de curso dijeron que habían cambiado de opinión y que nos dieran por el ojete. Entonces, esa es una, ¿no? Recuperar las 18 horas lectivas. La otra es bajar las ratios de alumnos por clase, que aquí siguen siendo las de siempre, ¿no? Además, curiosamente, sin embargo, cada vez hay más, en teoría, más, sobre todo la carga burocrática, la gente está hasta la nariz de hacer falsos papeles, que en teoría son para atender a la diversidad del alumnado, ¿no? Hay 30 alumnos por clase, pero pues, hay con necesidades educativas especiales, por exceso, por defecto, por cuestiones físicas, por cuestiones psicológicas, y en teoría hay que dar una atención individualizada que consiste básicamente en rellenar unos papelitos que sirven para que se tapen el culo las administraciones educativas y que es como funciona ahora, tapar las cosas con papeles y estadísticas para que en las estadísticas europeas la cosa funcione mientras el funcionamiento educativo y el nivel educativo se va por el desagüe, ¿no? Que en eso está funcionando. Otro tema que hay es el tema, pues esos ratios, menos burocracia, menos horas y bueno, y a nivel puramente y puro laboral, pues lo mismo en la Comunidad de Madrid, de la que peor paga los docentes, teniendo en cuenta que la comunidad más cara para vivir del país, supone que hay una diferencia de capacidad adquisitiva abismal, ¿no? Entre profesorado de Madrid y del resto de zonas. Y luego pues habría un listado más de cositas, de recursos para la atención, por ejemplo, recursos de orientación para los centros, ¿no? Que vayan más allá de poner papelitos, sino de gente que pueda atender a los chavales y bueno, y también que dejen dar pasta a la concertada y a la privada, que esa es otra de las cosas que está pasando, vamos, se está soltando en la Comunidad de Madrid una cantidad ingentísima de dinero para la privada y se sabotea la pública directamente para que la peña se vaya a la privada. En la formación profesional ya es un canteo cuando se están generando becas masivas y montones de pasta para centros privados que ya directamente con chanchullos propios de estos típicos de las tramas corruptas, ¿no? Para está habiendo, vamos, un trasvase y se está soltando pasta a saco desde pagar el bachillerato privado a la alta burguesía madrileña para que lleves a sus niños a sus institutos privados de cura y los estamos pagando entre todos, a peña con más de 100.000 pavos de ingresos familiares al año se le está becando el bachillerato para colegios privados, así directamente, ¿no? O sea que, bueno, se están construyendo institutos con presupuestos de millones fragmentando las facturas para dárselos a los amigotes, pues todos los chanchullos de siempre, pero luego van lloriqueando diciendo que no tienen presupuesto y mientras rebajan los impuestos a los ricachos. Pues eso, cosas de ese estilo. ¿Ha vuelto el pájaro? A ver, pájaro, ha vuelto, pero ha vuelto para volver a irse. No, jorobes, pues sí que ha durado poco. Cuando le veáis, por lo menos callaros y dejarles que hablen los pocos ratos que consigo incorporar. No, pues no parece que su conexión o sus dispositivos no operan debidamente. Pues no sé de qué otra cosa. Tenemos 20 minutos de programa. Podemos hablar del tema de las inundaciones o podemos hablar del tema de la vivienda, que también lo hemos estado barajando antes. Sí, yo quería que estuviera el pájaro porque había escrito también alguna cosa hace poco que me pasó y leí que ha movido por ahí sobre el tema de la vivienda y parecía interesante, ¿no? Básicamente venía a decir desde el punto de vista de los trabajadores, de los trabajadores, se puede decir prácticamente revolucionarios y que anticapitalistas y tal, ¿no? Que en una lucha como la de la vivienda, que piensan que no va a dar mucho de sí, porque al final lo que va a acabar es pidiendo únicamente al Estado pues algunas medidas de limitar de alguna u otra manera los precios y hacer vivienda pública y medidas así, pero que como que lucha algo propio que pueda aportar soluciones propias que no la iba a ver, vamos. Es lo que estaban diciendo y bueno, ya sabemos que se planteó. De hecho, hemos visto que lo mandó por aquí, lo mandó Elisa, ¿no? Que Manel Aúja, que lo tuvimos en la contratertulia, estuve hablando con él hace unos cuantos programas y que fue el que publicó el libro ese sobre la, hasta el momento prácticamente caída en el olvido, huelga de inquilinos de principios del siglo XX, pues eso, que se ha planteado, incluso se estaba hablando de una huelga de inquilinos y tal. La verdad es que ojalá se pudiera llevar a cabo algo semejante. Lo veo difícil en los tiempos que corren, pero ojalá se pudiera llevar a cabo algo semejante. La huelga de inquilinos de la época fue un éxito. Un éxito rotundo en su momento, consiguieron bajar el 40% el precio de los alquileres en poco tiempo, ¿no? Con la huelga de inquilinos que dejaron de pagar y tal, que movida, claro, está pues por la CNT también y gente así. Pero bueno, pues eso. Pero parece que hay suerte y puede ser que en estos momentos aparezca de nuevo el... ¿Se me oye? Se te oye. Estábamos hablando del tema de la vivienda. Habías escrito tú o habéis escrito vosotros, tú creo que era un análisis un poco sobre la actual lucha que hay, bueno, lucha, más que lucha, la actual polémica que hay sobre el tema de la vivienda, porque más que lucha concreta es una especie de escándalo mediático y tal y cual, y me gustaría que comentases lo que ahí se planteaba. Bueno, a ver, espérate que me voy a un artículo, a veces escribo cosas y no me acuerdo. Pero bueno, el asunto... Para acércate más al dispositivo, que se te oye en la lejanía más profunda. A ver, me lo estoy metiendo en la boca, pero es que esto es una puta mierda de... Ahora mejor. De micro, entonces por eso estaba intentando no usarlo y por eso se me ha caído no sé cuántas veces ya la tablet. Entonces, bueno, lo estoy intentando por aquí. Vale. A ver, era más o menos el asunto, viene sobre el movimiento, este llamado movimiento de la vivienda, ¿no? En el cual ahí han admitido sobre todo algunos jóvenes movimientos sociales, socialistas, ¿sabéis de quién hablo, no? El asunto. Sí, estaban en la Mane de Madrid, se les veía bastante por su forma de desfilar tan característica. Bueno, el asunto parece que se pretende desde esas posiciones desplazar lo que ha sido la lucha de clases de toda la vida entre explotados y explotadores al tema de la vivienda entre inquilinos y rentistas, ¿no? Y caseros. De hecho, ha habido algún texto tal el cual directamente parece, se dice que el eje de la lucha de clases es ese ahora mismo. Entonces, bueno, yo más que nada era una crítica a esa postura, porque quiero decir, ahí no, porque el tema de la vivienda, ahí en primer lugar no puede ser una lucha de clases, porque los afectados son de muchas clases, no es de una. O sea, quiero decir, está tan afectado el dentista que tiene clínica propia y tres empleados. Y además tiene que a lo mejor pagar el alquiler de la clínica, como está afectado el cajero del Mercadona. No sé si me explico. Entonces, bueno, intentar aglutinar a partir de ahí, en base a eso, en base al tema de la vivienda, en primer lugar, eso, no puedes tener intereses homogéneos porque no es, hay intereses contrapuestos. Directamente entre el empleado del dentista este que estamos poniendo como ejemplo, entre el auxiliar del dentista y el propio dentista, que es el empresario. Pueden ser ambos inquilinos y a la vez estar enfrentados por asuntos meramente de clase. Y en segundo lugar... joder, perdona. En segundo lugar, porque... Se me ha ido el hilo. Bueno, estabas hablando del dentista y de todo esto, que sí, por cierto, no creo que tuviera problema ni en pagar alquiler y que debe tener la casa pagada, por cierto. Sí, bueno, seguramente sí, pero del mismo modo que habrá dentistas que tengan la casa pagada, habrá los que no la tengan. Y en cualquier caso, luego está el tema de a quién diriges las reivindicaciones. Y yo lo que voy es que ahí la única solución y el único camino que le queda a ese movimiento de vivienda es solicitar la intervención estatal. Y no queda otra, porque no hay ninguna capacidad para imponer de ninguna de las maneras. En primer lugar, porque no puedes aglutinar a una masa social con capacidad para enfrentarse al capital, porque no hay los parámetros para hacerlo. No puedes imponer con tus propias fuerzas las medidas que estás diciendo que hay que hacer, que van desde un espectro amplio, ¿no? Van desde el intervencionismo laxo hasta el intervencionismo bruto o más radical, de directamente expropiación y gestión estatal. Aunque algunos están diciendo expropiación y gestión por los sindicatos de vivienda. Pero, bueno, o sea, quieren que el Estado coja los pisos y se los dé a ellos para que los gestionen. En fin, el artículo está en la página Valladolid, es la vivienda y la independencia de clase, y hablaba sobre eso, sobre qué independencia de clase puede haber cuando ni siquiera hay los parámetros para reconocerse como clase, cuando hay todo tipo de intereses entremezclados, como el que comentabais antes de los oyentes que refirieron a los pisos que habían heredado de su abuelo y los habían puesto en alquiler, cosa que sucede. No puede, seguramente no sea el parque la parte mayoritaria del parque de alquiler, pero existe eso también. Y entonces a esos señores, que a lo mejor son cajeros del Mercadona, les estás diciendo que son unos rentistas, son unos enemigos de la clase obrera y son unos parásitos. Y luego hay otras cosas que son ridículas, ¿no? Como enfrentarse al capital rentista, al capital especulativo, que es lo que es. ¿Qué significa eso? Que estás posicionándote a favor del capital productivo. Habrá un capital bueno, que es el productivo, el que hace tornillos y bombillas y ordenadores y tomates. Y habría un capital malo, que es el que no hace nada, que es el rentista, ¿no? El rentista por un lado y el especulativo por otro. No es lo mismo que los he igualado antes, ¿no? Pero, y eso es una mierda, ¿no? Desde el punto de vista desde un punto de vista revolucionario de pretender transformar las relaciones sociales, tan dañino y tan es el capital productivo. Las relaciones de explotación, de hecho, se establecen en el capital productivo. No se establece en el capital especulativo, como el capital especulativo, que es un subproducto por condiciones propias de un capitalismo cada vez más decadente. En fin, o sea, quiero decir que a mí todo eso me parece un sinsentido. Me parece que está bien que hay que luchar contra la vivienda. Me parece que el tema de la huelga de alquileres, si pudiera llevarse a cabo, que creo que no se puede. No me parece una cosa descabellada, ni mala, ni negativa en sí. Pero me parece que no es el eje de la lucha de clases, ni puede serlo, precisamente por todas estas cosas que estoy comentando. Ya está, eso era. Ajá. Sí, bueno, ya sabes, como ahora está de moda y todas las cadenas que se han tirado durante no sé cuántos años machacando con el tema de los ocupas, y ahora aparece desocupa y sacando en la tele ocupa, sobre todo por los programas de mierda, entonces se han caído por la mañana, son los que ahora están como dando voz a la gente que no puede acceder a la vivienda y tal. Y luego también, interesante, el planteamiento, Pájaro, si sigues ahí, que no lo sé. Estoy aquí. Sí. Pues eso, lo que una cosa muy fácil para que, una reivindicación obrera muy sencilla para que sacar el problema de la vivienda es pedir que te suban el sueldo. Porque claro, es lo que dices, si el alquiler de un piso te cuesta 1.000 euros, es un problema si cobras 1.500. Claro, si cobras 2.500 a lo mejor ya menos problema. Entonces, eso es una cosa también de salario, ¿no? El gobierno que se habla que han subido el salario mínimo, que suben los salarios, pero claro, algo. Ya cortamos. Ah, bueno. No, estaba haciéndole señales a Redim para que silenciara su dispositivo, porque es el que permite que esas turbulencias ensucien vuestra aterciopelada varonil y sindicalista voz. Lo de aterciopelada, eso. Te lo agradezco, pero sabemos todos que es mentira. que efectivamente ese era el planteamiento. Se ha pretendido desde el movimiento de vivienda traspasar la lucha de clases desde lo que ha sido el movimiento obrero clásico y de toda la vida, desde los albores del capitalismo, que es la lucha por el salario y por la reducción del tiempo de trabajo, a una lucha interclasista, que es lo que es, en la cual hay muchos sectores afectados, en la cual se confunden unas clases con otras, en las cuales hay obreros rentistas y hay pequeños burgueses inquilinos, etcétera. Si eso lo traspasas, haces la inversa y dices el planteamiento que acabas de exponer, que esto no es un problema solamente de precios, sino que es un problema de precios en relación a los salarios de mierda que se están cobrando, pues entonces ahí sí hay clase, porque tú estás luchando por los salarios de los trabajadores. Y si el dentista, ese del que hablamos, tiene problemas para pagar el alquiler, allá que se apañe, no es mi problema, no es mi clase y no es mi lucha. Ese es el planteamiento básico. que parece que no estén muy dispuestos a entender estos jóvenes socialistas, pero bueno. Sobre eso, bueno, además del comentario que hicimos en su momento Redín y yo, que fuimos por la manifestación de Madrid, pondremos en la descripción del artículo del programa un artículo muy interesante precisamente donde se analiza un poco el perfil sociológico de lo que se veía en las manifestaciones, y un análisis muy, muy, bajo mi punto de vista, bastante crítico y bastante potente, de Zona de Estrategia, una publicación de internet que se llama Anatomía de la Manifestación de Vivienda, del 17 de octubre, firmado por Pablo Carmona. Lo dejaremos y creo que será de interés de nuestra audiencia echarle un vistazo. Y si no lo habéis leído o no lo has leído, Pájaro, también te lo... Sé de quién me habla, pero no ha venido. Bueno, ya lo leeré. Sí, a Pablo Carmona creo que le conocíamos con su nombre, con el otro nombre. Pero bueno, lo leeremos antes. Sí, Redín quiere hablar de hace rato. ¡Dejad de hablar! ¡Adelante! Solo un pequeño apunte. No con subir el sueldo sí va a solucionar este tema, porque pensar que salarios y precios no están relacionados, y más en un proceso especulativo como este, pues es de un simplismo que raya en lo adanista, ¿no? Entonces, pues evidentemente, de hecho, podríamos considerar incluso la subida constante del tema de los alquileres como una forma de evaluación salarial, ¿no? Como ha habido tantas en los últimos años. El caso de meterle dinero a las rentas del trabajo o la renta de los trabajadores, y una de las partes fundamentales ahora donde se le mete mano es por la vivienda. No creo yo que subiendo por parte de qué, del Estado, ¿quién decidiría esa subida de sueldos? ¿Sería un acto de generosidad intrínseca por parte del Estado, por parte de la patronal, o sería producto de las masivas reivindicaciones del proletariado cuasi armado que enardecido las arrancaría de sus garras usureras? Entonces, aparte que lo que si se dejara al libre albedrío de la ley de la oferta y la demanda y del mercado, no, pues supondría una escalada de subida de sueldo, subida de alquileres. Es verdad que tal y como están las manifestaciones, pues ya tenían una pátina de esta de socialdemócrata, si el tema este, bueno, pero claro, que con el socialismo liberal que ha habido en los últimos años en este país, pues ya ha visto todo el tema de la vivienda, ha sido uno de los mejores ejemplos, ¿no? Las liberalizaciones del suelo, de PSOE-PP, el tema de que la vivienda pública sí siempre ha sido un cachondeo, que a los pocos años se coge pasta de la protección oficial para que luego la gente especule con ella, ¿no? Hasta tu vecino de barrio sí que especulaba con el piso de protección oficial cuando a los 15 años pierde esa calidad, esa categoría, y lo puede vender a precio de libre mercado, ¿no? De tal manera que el porcentaje de viviendas públicas, por muchas que se construya, siempre es cada vez más pequeño, y eso coadyuva a la situación actual. Entonces, pues bueno, hay diferentes cosas, y evidentemente sí que hay bueno, pues el ambientillo, como ya comentamos el otro día, era así muy muy posmoderno, muy tangencial, y había gente cañera, había gente de barrio, había gente de barrios muy muy populares, había grupos que llevan partiéndose la jeta con el tema de la vivienda un montón, y luego pues grupúsculos que quieren hacer ahí su calado, ¿no? Es verdad que el tema de los rentistas era una de las... se oía mucho, ¿no? En los eslóganes de la manifestación, en los lemas de distintos grupitos, y bueno, y no creo yo que vaya muy para adelante. Pero bueno, todo eso era antes de que se calmara todo esto y que pasara al basurero de la historia para que la nueva izquierda y su importancia política en los medios de comunicación de masas hayan cambiado de tema y ahora estén en otros relacionados con otro personaje del que no vamos a hablar en este momento. Por cierto, que esas grandes cadenas que te dan voz en esto son las mismas que todos y cada uno de los días siguen con sus puñeteras publicidades de los seguros antiocupación, las alarmas y la madre que lo parió. Pero todos los santos días, cada dos anuncios, uno es de un tema de esto. Edith. Bueno, déjame que no me veis y no puedo levantar la mano. A ver, sobre el tema de los salarios, evidentemente no se está pidiendo la intervención divina de Yolanda Díaz. El planteamiento que hago yo no es ese. De hecho, lo único que se puede pedir desde el sindicato desde los movimientos de sindicatos de vivienda, el movimiento este, es eso, es que intervenga el Estado. Porque, de hecho, el otro día se negaron a reunirse porque estaba la patronal, o sea, de inmobiliaria. Digo, bueno, vamos a ver, pero si con quien tienes que hablar es con ellos. A mí también me resultó chocante que quisieras hablar con el gobierno, pero no quisieras hablar con la patronal. O sea, quiero decir, en cualquier proceso, en cualquier conflicto, tienes que hablar con el enemigo, te guste o no. Bueno, en cualquier caso, lo que planteo es el enfrentamiento clásico y el de toda la vida de exigirle subidas salariales a quien las puede dar, que son los empresarios. Y si no puede, no me importa. Quien paga el salario es quien tiene que subirlo. No es cuestión de pedírselo al Estado. Y a partir de ahí se pueden pedir también subidas para quien no está cobrando un salario, es decir, para los parados y para los pensionistas. Pero el punto de partida entiendo que es la lucha por las condiciones de vida de los trabajadores y no de otras clases. Y a partir de ahí podemos hablar, pero claro, cuando estás haciendo un pupurrí que no hay por dónde cogerlo, pues es bastante complicado ni siquiera saber quién eres y quién es el enemigo. Si no puedes ni siquiera hacer esa pequeña definición de quiénes somos y quién tenemos enfrente, pues la cosa se complica bastante y ya está. Ajá. Pues sí, y bueno, y claro, una cosa está clara, sabemos en el mundo en el que vivimos y la situación social que hay ahora mismo y la capacidad que tiene la clase esta explotada, que ni siquiera se reconoce como tal en la mayoría de los casos, o que si se reconoce no hace nada, ¿no? Es difícil, pero bueno, está claro que aquí se puede hablar de otras cosas y hay que hablar también, joder, también hay que hablar de lo que es otra visión del mundo, ¿no? De otro mundo, otra idea de mundo que se tiene en la cabeza y de otros valores diferentes. En esos valores, claro que yo creo que hay que criticar a los rentistas también, ¿eh? Y en esos valores, claro que también hay que hablar, pues eso, de la propiedad privada, y que la propiedad es el robo y que esto lo demuestra. Y que la forma de organización que hay ahora de los poderosos, del Estado, que el Estado es la organización de los poderosos, de los que mandan y de los propietarios y de los que tienen el poder, la propiedad y los medios, pues está claro que toda la legislación pues la hace para favorecerlos a ellos. Y bueno, que sí, que se puede pedir en este caso, pero vamos, que realmente estos problemas pues no tienen solución, no tienen solución real, pueden ser atenuados de alguna manera más o menos, pero no tienen solución porque bajo el sistema capitalista que hay ahora mismo y tal como estamos, pues hay muchas cosas que no tienen solución, sino que al revés, van empeorando, irán a peor, por supuesto. Por eso el cambio tendrá que ser radical, ¿no? Por eso tiene que haber un cambio revolucionario para que las cosas se puedan solucionar de una manera medio decente en este y en otras 100.000 cosas que son disfuncionales y que no van bien. Lo que sí va muy bien es el tiempo que corre, que se las pela, y nos quedan 45 segundos para terminar esta edición de la Contratertulia. ¿Quién? La etiqueta de rentista es demasiado amplia para que pueda ser utilizada. Se incluye una señora que tiene un local alquilado por 200 pavos e incluye a un señor que tiene ingresos de miles y millones de euros. Por lo tanto, deja de ser útil en ese sentido. Pues yo creo que con esto vamos a dar ya por terminada esta edición. Dejaremos toda la info de los artículos que hemos comentado en la descripción del programa y trataremos de traer al compañero de la Suiza para el próximo programa y le llamaremos con tiempo suficiente para que no se le olvide. O sea que en la próxima edición intentaremos contar con él. Pues nada, hasta aquí esta edición de la Contratertulia. Nos vemos en la próxima y nos oímos en breves. Saludos. ¡Hala!